Bueno, mi nombre es Pablo Sibar Sibar, pertenezco a varias organizaciones, por ejemplo, pertenezco al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, al Consejo Mayor de Brogan y también soy investigador comunitario de la UNED. El día de hoy es el cuarto día de juicio sobre el asesinato de Jedi Rivera. ¿Cómo se siente usted al día de hoy? Bueno, yo me siento muy esperanzado realmente de que se haga justicia. Los pueblos indígenas necesitamos que se haga justicia, que las cosas no sigan en la impunidad de cómo somos violentados, cómo violentan nuestros derechos a la cultura, a la espiritualidad y al proceso de que nosotros buscamos de un buen vivir. Don Pablo, tal vez si nos puede comentar cómo fue un poco este momento de su declaración, de su atestiguamiento, cómo recibió las preguntas, particularmente de la parte de la defensa del imputado. Bueno, estar en un juzgado no es fácil, estar mucho menos de testigo, o sea, son procesos, porque en esto me queda claro de que la violencia puede generar, la violencia puede continuar. Y desde ahí, pero realmente como indígena, como luchador que soy, necesito que se sepa la verdad, que se sepa que los pueblos indígenas estamos en una lucha, es un derecho que está establecido y que desde ahí pues se tiene que seguir. Entonces no es fácil, los abogados de ahí tratan por todos los medios de enredar las situaciones, de llevarlos a las vías jurídicas. Sin embargo, como pueblos indígenas tenemos unos derechos establecidos que necesitamos que el Estado costarricense reconozca. Pablo, ¿cómo se siente usted a nivel de respaldo, de acompañamiento de otras organizaciones sociales, de la sociedad civil en Costa Rica? Mire, yo realmente me siento, o sea, yo siento que en estos 40 años de lucha que llevo hay cambios desde el punto de vista que hay gente que comienza a entender qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que buscamos nosotros y desde ahí está este sistema. Entonces, el respaldo es muy importante, pero también me preocupa mucho que cuando las organizaciones, cuando los grupos apoyan nuestras luchas, se califican como de que son los que nos están incitando a esta situación. Yo creo que es tiempo que el pueblo de Costa Rica sepa y entienda que Pablo Sibar es libre y que Pablo Sibar hace lo que le parece que está bien, apegado a mi derecho como pueblo indígena y a mi situación que he vivido por estos 40 años. Yo pienso que eso es muy importante y siempre he dicho cosas. Yo creo que como indígena es necesario que me dejen equivocar, porque equivocándonos aprendemos. Pablo, hemos observado que pues el imputado no está solo, hay un acuerpamiento obviamente de los abogados, pero también de otros sectores que merodean por acá y que están presentes en la sala. ¿Qué nos puede usted comentar sobre eso? Sí, mire, este es un juicio trascendental, o sea, este juicio va a valorar mucho la situación de la lucha que nosotros llevamos, de los procesos de recuperación, y desde ahí yo creo que está, o sea, los finqueros están preocupados de que realmente su teoría se les caiga, que la teoría es la teoría que ellos han manejado, la teoría de la violencia, la teoría de amenazar y la teoría de sembrar miedo en nuestros territorios. Si el juicio crea justicia, ellos van a estar en desventaja. Si el juicio no crea esa justicia, nosotros, los pueblos indígenas, seguiremos en desventaja. ¿Siente, Pablo, usted que se ha revictimizado a usted o a alguna de las otras personas testigos y testigos? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Siente que se ha revictimizado a su persona? Sí. ¿O algún otro testigo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el proceso busca revictimizar los testigos y que los abogados que no entienden el derecho indígena, los abogados que nunca en la vida han vivido en un pueblo indígena, y tratan de sacar su mejor provecho. Pero por eso yo digo que es muy importante que este país reconozca que habemos pueblos indígenas, que estamos reconocidos por una legislación y que estamos reconocidos por convenios. Los abogados leen los convenios y, o las leyes, el problema es que las entienden de acuerdo a su teoría y de acuerdo a su propia situación. Nosotros como pueblos indígenas venimos en una lucha de derechos y en una lucha de que somos diferentes y que este Estado costarricense debe entender esta situación. Don Pablo, ¿algún saludo que usted quiera enviar, algún mensaje, alguna palabra a toda la gente que le va a observar en diferentes medios, redes, radios de todo nuestro continente y más allá? Sí, yo digo y le digo a los costarricenses que los pueblos indígenas aquí estamos, han tratado de borrarnos por más de 500 años, sin embargo seguimos aquí, hemos logrado sacar poquitos de luchas que hemos dicho, por ejemplo, como que en el Museo de Oro, en todas estas instancias se hablaba del pasado. Yo creo que aquí seguimos y seguimos con una forma de lucha, una forma de espíritu de seguir luchando, y yo le pido al pueblo costarricense, al mundo que nos escucha, que realmente reconozcan que aquí estamos y que queremos seguir viviendo y que queremos seguir cultivando nuestra propia cultura, nuestra propia espiritualidad desde el respeto mutuo entre todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.